Seguimos ya en el noticiario de Zona Cultura y es momento de dar la palabra a nuestro siguiente invitado, que viene desde la Cámara Ecuatoriana del Libro, quien realizó un acto para conmemorar los 40 años de existencia, acto que contó con la presencia del ministro de Cultura, del alcalde de Quito, quienes suscribieron la firma de un convenio de cooperación. Datos de este hecho son resueltos con la presencia, como habíamos dicho, del ingeniero Osvaldo Almeida, vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias Laura y Darío por darnos este espacio. Bueno, efectivamente, ustedes acaban de cumplir ya 40 años de existencia de la Cámara Ecuatoriana del Libro, pero sí sería importante que nos comente un poco el antecedente, cuál ha sido el contexto en el cual nace la Cámara de Ecuatoriana del Libro y también quiénes la están conformando. Gracias. Bueno, la Cámara del Libro efectivamente cumple este año 40 años de existencia. En el año 1978 la Cámara se formó buscando agrupar a todo el sector editorial ecuatoriano de aquella época, y desde entonces hemos venido trabajando precisamente por el sector editorial. No solamente aquí están las editoriales, sino toda la cadena que conforma el proceso de un libro, por ejemplo, desde que es creado o es mentalizado por parte del autor hasta cuando es leído por parte del lector. Y en toda esta cadena, pues indudablemente está el autor, están diseñadores, están ilustradores, están imprentas, las editoriales que lo editan, uh-huh. luego se imprime, y los distribuidores que cadena. Lo venden, y finalmente el lector, que uh-huh. es por quien nos debemos absolutamente todos quienes formamos parte de esta cadena. ¿Y tiene presencia nacional? No, la Cámara Ecuatoriana del Libro es núcleo de Pichincha. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la ciudad de Quito y pues la directiva actual trabajamos básicamente por todo lo que involucra el sector en la provincia de Pichincha, uh-huh. en la ciudad de Quito principalmente. ¿Pero mantienen igual contacto, relaciones con otro tipo de asociaciones con objetivos similares en el país? Por supuesto, la Cámara, por ejemplo, actualmente es parte del Grupo Interamericano de Editores y también es la agencia ICBN para el Ecuador, uh-huh. desde hace muchos años. El ISBN, para quienes no lo saben, es un código que se utiliza para identificar a cada libro. Este es un código mundial, es como la cédula de identidad de un libro. Y la Cámara Ecuatoriana del Libro es la que emite los ISBN para todos los libros que se crean en el Ecuador. Todos los libros ecuatorianos. ¿Para todos? Para todos, absolutamente. Sin ISBN, por ejemplo, un libro no puede ser comercializado. Si es que encontramos en la calle un libro sin el ISBN correspondiente, se trata de un libro pirateado, lamentablemente. ¿Esa es la característica? ¿El ISBN es la firma de original? Sí, es un certificado. ISBN significa International Standard Book Number. Es un número que le corresponde a cada título que se crea a nivel mundial. Y en su nomenclatura, pues que es un número bastante extenso, son 13 dígitos, pues está incluido el país, está incluido el género, está incluido muchos datos que indudablemente hacen que sea único para cada libro en todo el mundo. Si ustedes revisan un libro importado de cualquier otro país, siempre contará con un ISBN. Inclusive ahora los libros digitales cuentan con ISBN. ¿Y los de aquí igual? Los de aquí también, los de aquí también. Es decir, todo libro que se fabrica en el Ecuador debe tener su código ISBN y es la Cámara del Libro la que lo entrega, lo genera y lo entrega formalmente. A su juicio, ¿cuál crees que sería el mayor aporte que ha realizado la Cámara Ecuatoriana del Libro en estos 40 años de existencia al país? Principalmente trabajar por el sector editorial. En los últimos, hace más de una década, la Cámara viene trabajando arduamente, por ejemplo, en la creación de la Feria Internacional del Libro, que se lleva a cabo aquí en la ciudad de Quito. Hemos tenido participación por invitación en ferias que se han llevado a cabo alguna vez en alguna provincia, en Ambato, por ejemplo, hemos estado algunas veces, y también en ferias internacionales. Colaboramos directamente, en este caso, con el Ministerio de Cultura y Patrimonio para poder asistir a las ferias internacionales. Hemos estado en Guadalajara, hemos estado en Buenos Aires, hemos estado en Bogotá, en muchas ferias a las cuales hemos sido invitados, ¿no? ¿Pero ustedes han ido como invitados, como Cámara Ecuatoriana del Libro y llevando autores así? Normalmente lo que se lleva es el Fondo Editorial Ecuatoriano. Ya. Sí, nosotros, como digo, colaboramos con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y cuando hay una participación en una feria internacional, como es por ejemplo la de Guadalajara, que es la más importante de habla hispana, que se hace en el mes de noviembre, la Cámara, pues, a través de los afiliados, arma un fondo editorial muy importante, una representación del fondo ecuatoriano, para presentarlo en el stand que conjuntamente con el ministerio muchas veces se presenta la oferta, ¿no? El stand de Ecuador. Hay ocasiones en las que la Cámara ha participado, digamos, de forma independiente, como Cámara Ecuatoriana del Libro también, pero desde hace algún tiempo atrás estamos trabajando codo a codo con el Ministerio para llevar el sector editorial ecuatoriano y presentarlo al mundo entero. Ahora bien, ustedes, como son parte de las personas que pueden seleccionar un fondo y saber cómo está la producción de obras aquí en el país, ¿cuál es un poco, no sé si sería el diagnóstico de la producción? ¿Por dónde van los autores? ¿Le apuntan a la novela, al cuento, ensayo? ¿Qué es lo que está generando más? Bueno, por un lado, nosotros no realizamos ningún tipo, digamos, de clasificación o de censura, por decir así, a los fondos que se quieren enviar al exterior. Es decir, nuestra labor más bien es procurar que todos las editoriales, autores que quieran presentar sus libros en ferias internacionales, pues participen. Nosotros ¿Pero si habrá algún no tipo restringimos. De filtro, sección? No, nosotros no restringimos absolutamente nada. Digamos, nuestra razón de ser es más bien apoyar al sector editorial. Y lo que menos daríamos es decir, este libro no puede viajar, ¿sí? Entonces, en ese sentido no se hace esa labor. Pero sí es importante destacar que como Cámara, pues a través de los afiliados, nosotros tenemos afiliados editoriales, tenemos afiliados autores independientes, tenemos afiliados inclusive imprentas, todos los actores de toda la cadena, como decía en un inicio, de un libro, son parte de la Cámara Ecuatoriana del Libro. Y nosotros, pues, definitivamente en las ferias internacionales lo que procuramos es mostrar la mayor cantidad de variedad para que inclusive se han dado casos en donde editoriales internacionales pues ya le han puesto el ojo a autores nacionales y ahora, hoy por hoy, los están editando también, ¿no? Entonces llevan cualquier cantidad de variedad de productos. Sí, procuramos llevar la mayor cantidad de libros y de variedad a las ferias. Uh-huh. Ahora bien, ustedes 40 años han cumplido y acerca de medio siglo, imagino que también podrán, no sé, señalar algunas características de el por qué el sector editorial en el país no termina de despuntar, no termina de despegar y consolidarse realmente. Bueno, el sector editorial, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, sí ha sido de alguna manera afectado por la tecnología. Hay muchísima gente que dice, bueno, ahora que encuentro tanta información gratuita en el internet, ya no necesito muchas veces una enciclopedia, un libro de consulta. Y definitivamente el sector editorial sí ha sido golpeado por eso. Pero también es cierto que a nivel mundial encontramos cada vez más lectores, gente asidua a la lectura, jóvenes, adolescentes, niños que leen más que antes. En nuestro país pasa exactamente lo mismo. ¿Está creciendo? Sí, es un fenómeno que se siente. Claro, no es un crecimiento gigantesco, pero es un crecimiento constante. Las cifras, no solamente de los libros ecuatorianos, sino también de los libros que vienen de fuera, en general lo que se exhibe en los puntos de venta, como librerías, supermercados, farmacias, todo lo que es un punto de venta que puede tener un libro en sus perchas, pues definitivamente se siente que hay un movimiento editorial. Y yo creo que en el Ecuador, al igual que en todo el mundo, como digo, hay más lectores, cada día crece el deseo de leer, el gusto por la lectura, y es precisamente uno de los objetivos que tiene la Cámara al impulsar de una forma tan fuerte lo que es la Feria Internacional del Libro. ¿Y ustedes aceptan aquel dato que se señala que el ecuatoriano promedio lee medio libro al año? ¿O tienen otro tipo de medidores? No hay una estadística formal realizada en el Ecuador al respecto. Hay quienes hablan de medio libro, hay quienes hablan de un libro, de 1.2 libros. Realmente no se puede saber el dato exacto, pero lo que sí es cierto es que ha crecido muchísimo, por ejemplo, la lectura infantil y juvenil. Y eso a nosotros nos da la esperanza de que en pocos años esos niños y jóvenes que hoy leen se conviertan en adultos lectores. Se le está calificando como un boom, ¿no? Desde hace muchos años, a nivel internacional. Esto empezó, si me permiten un poco la puntualización, con Harry Potter. Jane Rowling, como autora, se le atribuye el haber rescatado el hábito a la lectura en la juventud y en los niños. Y los niños, especialmente, que leyeron a Harry Potter cuando recién salió hace más de una década, pues hoy son adolescentes y adultos que leen, y leen muchísimo. Leen muchísimo. Y realmente a mí me da gusto en toda reunión social a la que asisto eventualmente se termina hablando en algún momento de los libros que cada uno está leyendo ese momento, y se recomiendan y se prestan los libros. Es un fenómeno muy interesante. Con estas series de dificultades que ustedes han podido palpar, ¿han creado ustedes nuevas políticas precisamente al conmemorar estos 40 años? Pues la principal política que tenemos es seguir apoyando al sector editorial desde todos sus frentes. Y como decía, la Feria Internacional del Libro es probablemente la principal gestión que hace la Cámara para apoyar no solamente a que el creador de los libros, llámese autor, editor y demás, pueda presentar a la sociedad su trabajo, sino que también la sociedad ecuatoriana pueda presenciar y ver lo que hace la industria editorial en el Ecuador. La oferta que tenemos en la feria, la que tuvimos el año anterior, realmente fue fantástica, y la que esperamos tener este año será muchísimo mejor, muchísimo más amplia. ¿Cuáles serían en este caso las razones fundamentales, de acuerdo a ese planteamiento que usted dice, el ecuatoriano no lee, y la fuerza que le dio es precisamente las obras denominadas de Harry Potter? Yo creo que el ecuatoriano sí lee, siempre ha leído. El asunto es que cada vez hay más personas afines a la lectura. Hay un estudio, y esto lo hemos comentado con funcionarios del Ministerio de Cultura, del Plan Nacional del Libro y la Lectura, de que el ser humano actualmente lee muchísimo. Lee chats, lee en el Facebook, lee en las redes sociales, y claro, eso también es lectura. Por eso tenemos que tener a veces cuidado en esa expresión de que el ecuatoriano no lee. Yo creo que el ecuatoriano ha leído siempre, pero ahora lee más. Es más selectivo, indudablemente, y con este fenómeno del hábito a la lectura, pues indudablemente no solo los ecuatorianos, sino los habitantes de todo el mundo buscan cada vez lecturas más afines a sus gustos personales. Ingeniero, en el caso de aquellas personas que, por ejemplo, tienen sus publicaciones, sus libros en papel o quizá en su computador, y que no han podido publicar por los costos, porque no hay una institución que de alguna forma apoye, les dé un acompañamiento, ¿cuál sería en este caso el llamado de la Cámara Ecuatoriana del Libro? Yo les diría a las personas que escriben, que quieren en algún momento publicar un libro, que se acerquen a la Cámara. Les podemos orientar con las distintas editoriales que tenemos como afiliados, ponerles en contacto. Pero más allá de eso, ahora en la Feria Internacional del Libro de este año, la Cámara Ecuatoriana del Libro tiene como objetivo principal la formación de una... Normalmente en las ferias internacionales se llama una ronda de negocios o una rueda de negocios, que no es otra cosa que en un solo lugar reunir a todos los actores del sector editorial, en donde puedan venir estos autores que tienen sus obras y que no las han publicado nunca, a conversar con editores, a conversar con ilustradores, a conversar con diseñadores, con imprentas, para ver qué posibilidades hay de que puedan publicar sus trabajos. Sí, y a su vez, el sector editorial también pueda tener una ventana abierta a través de la feria a la sociedad ecuatoriana. Entonces, queremos hacer esta rueda de negocios por primera vez en una Feria Internacional del Libro en Ecuador, para precisamente fomentar el hecho de que podamos reunir en un solo lugar a todos los actores de la cadena del libro para que todos salgan beneficiados. Bueno, en un par de meses también ya tendremos información sobre los adelantos de la Feria del Libro, la nueva edición. Ustedes hicieron una firma de convenio con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Quito para tener esta Feria del Libro. ¿Cuáles son los alcances de este convenio? Bueno, es muy importante la firma de este convenio porque reúne, como hemos dicho en varias de las reuniones que tenemos, reúne al gobierno central a través del Ministerio de Cultura y Patrimonio, reúne a la ciudad como anfitrión de la Feria Internacional del Libro de Quito a través del municipio, y reúne a la Cámara Ecuatoriana del Libro, que representa al sector privado, al sector editorial ecuatoriano. Entonces yo creo que este es un esfuerzo muy importante que hemos hecho estas tres instituciones, y la firma de este convenio no solamente que es un éxito por el hecho de haber logrado hacerlo, sino que es el inicio de una alianza muy importante, porque es un convenio firmado con una duración de 3 años, y obviamente esto apunta a que trabajaremos muy duro las tres instituciones para la feria de este año y los siguientes años, para llevar a la ciudadanía pues una feria espectacular. Vamos a tener nueva casa, vamos a estar en el centro de convenciones, el nuevo centro de convenciones que se está construyendo en el Parque Bicentenario, que es casa del municipio. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través del Plan de Lectura, de promoción del libro y la lectura, pues obviamente también va a poner lo suyo con todo lo que es parte de la organización de la agenda cultural, como se hizo el año anterior. Y la Cámara Ecuatoriana del Libro, pues indudablemente reúne a todo el sector editorial para que pueda participar en la feria. Pero ustedes ya habían participado anteriormente en esta feria, me imagino tendrían otro tipo de lazos sin la firma de un convenio. El año pasado tuvimos también un convenio. El año pasado, ya. Justamente el 23 de abril del año 2017, firmamos un convenio con el Ministerio de Cultura, era el ministro de entonces, Raúl Vallejo. Firmamos el convenio también con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en manos de Raúl Pérez Torres, del actual ministro de Cultura, y la Cámara Ecuatoriana del Libro. Y gracias a ese convenio, pues logramos hacer la Feria Internacional del Libro en Quito 2017, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Bicentenario, el año anterior, y fue un éxito. Yo creo que podemos decir, ahora que ya pasó la feria, que ha sido la mejor feria que ha tenido Quito en toda su historia. Uh-huh. Feria del Libro, me refiero. ¿Y ahora para cuándo se la espera? En noviembre. Igual la tendremos en el mes de noviembre, en este año, en el nuevo centro de convenciones, como digo, en una casa más grande, más moderna, totalmente nueva, recién estrenada, y vamos a contar con instalaciones que nos van a permitir hacer una feria mucho mejor que la que hicimos el año pasado. La idea, como Cámara, como Ministerio de Cultura, como Municipio de Quito, es aportar entre estas tres instituciones para que la feria siga mejorando y siga creciendo y se convierta en una feria realmente con mucha importancia a nivel incluso internacional, ¿no? ¿Tienen fechas ya establecidas del mes de noviembre? Sí, tenemos fechas, permítame. Para que se desarrolle este evento, ya para que el público se mantenga atento a esta próxima Feria del Libro que se va a desarrollar aquí en la capital de los ecuatorianos. Sí, la Feria del Libro se llevará a cabo del 9 al 18 de noviembre de este año. En estos dos fines de semana, arrancando el viernes 9, pues tendremos una gran afluencia de gente. El año pasado recibimos a más de 120 mil visitantes y este año pues indudablemente la cifra puede ser muchísimo mayor porque tenemos un espacio más grande con mejores adecuaciones y la oferta editorial también aspiramos que sea mucho mejor que la del año pasado. Hay algunos expositores que el año pasado se quedaron sin participar y este año ya nos han asegurado la participación, con lo que estamos seguros de que va a ser un éxito. Bueno, entonces nos mantenemos pendientes para en noviembre, del 9 al 18 de noviembre, ser parte de la Feria del Libro de la Internacional de la Ciudad de Quito. Entonces, ¿en dónde? En el Centro de Convenciones Bicentenario, espacio en el cual lo están readecuando ya para recibir este gran evento. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Osvaldo Almeida, vicepresidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro, con quien hemos conversado la historia de la Cámara, también el aporte que ha realizado, el labor que realiza y, por supuesto, esta última información sobre la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Quito. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.